Mañana él regresa con la esperanza de hallar mis brazos. Vuelve creyendo que en su ausencia solamente de su recuerdo he vivido hasta hoy. Yo le juré su amor guardar y serle fiel hasta el final. Y debo decirle la verdad mañana. Mañana, qué pena herirle, porque sé lo grande y sincero que es su amor hacia mí. Mañana, aún sabiendo cómo va a sufrir, no puedo engañarle, es mejor no fingir. Yo le juré su amor guardar y serle fiel hasta el final. Y debo decirle la cuando vuelva, debo por su bien confesar que mi amor se esfumó. Sé que es duro ser sincera, mas no puedo engañarle. Es más noble que sufra de dolor. Yo le juré su amor guardar y serle fiel hasta el final. Y debo decirle